Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Apalabrando, el arte de apalabrar la vida en Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Estamos en la sección Delirio Musical con nuestro conductor Raimundo Mejía. ¿Qué onda, banda? Me da mucho gusto otra vez saber que nos están escuchando aquellos que están detrás de la pantalla chica o grande, dependiendo, ¿De qué internet. tamaño sea su Sí, computadora? dependiendo si lo conectan a A una una compu, a una tele, a televisión. su celular. Pues, bueno, lo importante es que estamos en Delirio Musical. Este es un programa un tanto diferente. Ya saben que en los anteriores programas ha habido invitados que nos han traído pues su música, que nos han traído su proyecto y nos han hablado un poco de ese proceso en el cual ellos crean música. Pero pues este programa es un poco diferente porque tenemos a dos invitadas muy especiales. No hacen música, o quién sabe, ya nos van a contar más adelante. Pero lo importante es que siempre se da espacio para pensar un poquito en la música y los diferentes gustos musicales, igual en este espacio que se llama Delirio Musical. Y pues bueno, aquí a mi lado, a la derecha, tengo a Fernanda. ¿Te gustaría Hola, presentarte? yo soy Fernanda, estudio psicología y me gusta de todo, casi de todo tipo de música. ¿Qué no te gusta? Algunas como de rock, así como pesado, ese de eso no me gusta. Pero también te gusta la banda. Sí, me ¿Sí? gusta, sí. ¿Para qué les digo De que no? todo. Sí, soy culpable. A mí, pues yo soy Jimena, ya me conocen. Y pues ya, nada, ¿Todos la aquí. conocen? Todos me conocen porque llevo como una vida en Apalabrando desde que inició, entonces todos me conocen y si no me conocen soy yo. Y pues ya nada más aquí para ver qué sale, ¿no? De la música. Bueno, cabe rescatar que igual y pues sí se vinculan algunos gustos, pero pues creo que todos tenemos como diferentes gustos musicales. Como les dije, a lo mejor y se vincula uno que otro, pero lo importante y lo padre de este programa es justo ver eso, la diversidad musical que se puede dar en una universidad. Y también como al final analizar un poco qué hay detrás psicológicamente de un gusto musical o qué pensamos actualmente de la industria musical y cómo se distribuye. O sea, es un tema bastante amplio y se puede hablar horas de aquello, pero pues creo que lo importante de este programa justo es eso, que tenemos invitados que no hacen música, sino que gustan de ella, que tienen una visión y una perspectiva distinta a alguien que está detrás de un género, como lo pudimos ver, o más bien escuchar, perdón, en programas anteriores, con los invitados que son raperos y al mismo tiempo con la banda de jazz, digo de ska, perdón, que tuvimos. Igual pronto va a haber jazz, eso esperamos. Pero los músicos son medios raros, tienen mucha agenda, tienen muchas cosas que hacer y mucho dinero que generar, y eso es lo importante. Siempre creo que hay que encontrar un vínculo en el arte con la psicología. Y pues está padre, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esta Eso y pues plática? también como se me viene a la mente como hablar de los contextos, o sea, de la música en diferentes contextos, ¿no? Porque no manches, no es lo mismo estar como en la escuela y escuchar reggaetón, que sí lo hago, la verdad, sí lo hago, radio Ay, la escuchas, verdad, lo hago, sí. la verdad, La verdad, culpable. escucha todo el tiempo reggaetón, En que el me gran claustro. desmienta, en el gran claustro, No le si importa. escuchan reggaetón soy yo, y pero no es lo mismo escucharlo aquí que ir a una fiesta y entonces aunque te moleste el reggaetón, pues como que te dejas llevar, ¿no? ¿No? Pues ¿No sí, te pasa, claro. Ray? A ti no te gusta el reggaetón. ¿No No, te no. dejas llevar? No es que no me guste, obviamente me gusta bailarlo, pero no. Ah, nada No me perdido. gusta, pero lo bailo. O O sea, sea, con alguien no, más. o sea, lo que voy es que no me gusta como la letra. Y justo hace rato platicábamos con nuestra invitada Fernanda acerca de un género que no sé si decirle nuevo, no sé si decirle una adaptación, y no sé si la han escuchado, que es el trap, que se puede como. Llegar a confundir con el reggaetón. Exacto. Pero al final de cuentas es a lo que voy. O sea, el ritmo del reggaetón es bastante pegajoso y todos lo queremos bailar, pero hay veces que la letra no te gusta. O hay veces que no sabes bailarlo y pues También. el Prefieres tráfico, mejor ¿eh? ver. Prefieres quedarte Ahí paradito. Escuchándolo. Bueno, y tú, Jime, ¿cuál podrías decir que es tu gusto favorito de música? Te lo dije, reggaetón. Totalmente. Totalmente. ¿Y tú, Fer? Yo, ay, no sé, no creo que tenga uno así. Yo creo que sí, también el reggaetón, yo creo. Siempre para toda ocasión me pone buenas. Sí. Sí, sí. Para toda ocasión. No, pero también te gusta como mucho como las baladas en inglés y así, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero me gusta más así como tipo de que electrónica. Pero ¿te gusta la electrónica? Uh-huh. O sea, pero tranquila, ¿no? Así como el pum, pum, o sea, pum. No rave. No, eso ya es too much. No, me gusta más así como tipo, no sé a quiénes han escuchado. ¿A quiénes has escuchado tú? Calvin Harris. Ay, sí me gusta. No, solo pues que... es mi fama. Solo que, pues, sí conozco un poco también. O sea, pero es más calmado. O sea, ajá, no es así sí. Como... sí, o sea, que es más lounge, un poco así. Sí, así me encanta. Es como... sí, se siente... Es como, por ejemplo, un tema ahorita que es importante, he escuchado eso de los boiler rooms, que es como una fiesta de electrónica un tanto relax, pero que es en un departamento. ¡Órale, qué fuerte! ¿Serio? Uh-huh. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, se han hecho en varios países, de hecho creo que Red Bull, no sé si se puedan decir marcas. Ay, pero bueno, si no se podía, pero pues ya lo hicimos. Dicen que sí. Red Bull tiene ciertos boiler rooms que incluso no son solo de electrónica, algunos incluyen como reggae. No, algunas distorsiones. Bueno, el reggae también me gusta bastante. Uh-huh. Sí, sí. O sea que, pues, como ven radio escuchas, como escuchan, hay bastante programa, hay bastante de qué hablar, hay bastantes temas y las dos invitadas prometen mucho. Pero tú, ¿cuál es tu... ah, bueno, a mí me gusta mucho el hip hop, el rap. Hay toda una controversia con ello. De hecho, estaba pensando como destinar un programa a eso. Justo con esas broncas del rap de los 90s, con el boom bap, con el trap. Toda la onda que se va generando con la evolución de la música. Y si en realidad es una evolución o es un retroceso o una unión a otro género. Eso para mí se me hace bastante interesante. Pero, pues, bueno, es lo que ahorita actualmente escucho bastante. Igual me gusta un buen el rock, me gusta igual el... ¿pero electro. Rock qué? O sea, ¿rock así heavy metal? No. ¿Sí te gusta así? No, jamás, no. Sí, como escucho si más como del The Doors, Led Zeppelin, ese tipo de bandas. Ah, pero es como Deep rock Purple, antiguo, ¿no? Como, sí. Ajá, como The Rolling Stones. El rock cosas en así. Español, el viejito, ¿lo han escuchado? Pero hay como un video que se llama como Rock en tu idioma, ¿está? Sí, que son básicamente puro, pues, argentino, ¿no? Pura banda argentina, como los argentinos eran los que hacían... ¿como Rodrigo? ¿Han visto? Sí. Esa estatua en el metro. Pero claro que sí, el rock en español... cultura, más famoso. Cultura del DF. El rock en español más famoso es como, pues, de Argentina, de no, así. No, hay uno, ¿no? Que de México. Es de puros mexicanos. Bueno, no. Ay, sé si de puros mexicanos. ¿Quién? Da un nombre. No, sale el que, ¿cómo se llama? Fernando... ¿Delgadillo? No. ¿Echeverry? No, no, se llama Leonardo, ¿no? Leonardo... ¿Leonel? ¿León? No, uno que está guapo. El de Fobia, que era de Fobia. ¡Ah, ya! El vocalista. Sí. Ajá. Va. Sale en ese video. Me refiero a ese tipo de rock. ¿De rock? Ah, ya. ¿Eso ya no es rock o sí? Pues sí, rock, ¿no? Rock pop o algo así, ¿no? Sí, rock. ¿Sí es ya rock? Ya nos confirmaron allá en cabina. Gracias, cabina. Gracias, Raúl. Yo creo que sí es como rock pop. Pero yo creo que, cool. Que más... pero no es... es antiguo, el que se pero no es rock. No, no es antiguo. O sea, algo viejito. No antiguo. Aterciopelados. ¿No es aterciopelados? Ay, pero aterciopelados no, bueno. no es de México. ¿Qué es eso? ¿Sí? Bueno, no sé. A lo mejor es argentino. Aterciopelados es argentino. Cabe mencionar, radioescuchas, que tampoco somos expertos en la área. Música. O sea, esta es una discusión de. Pues, es como Soda Stereo. Eso me gustaba. Pero no sé si es rock. A mí me gusta Bomba Estéreo. Bomba Estéreo. Bomba Estéreo. Es, uf. ¿Y cómo pero es no Bomba es Estéreo? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es Bomba Estéreo? Ay, no sé, es que es un ritmo como súper raro. Es como un mix de todo. Le meten como electrónica, reggaetón, tropicalón. Vale. Bueno, radio escuchas, pues. Ay, tendremos que ir a un corte leyendo. Y... no, volvemos, nada de otro mundo, ¿no? Volvemos. We'll be right back. onda, banda? Pues aquí regresando del corte musical. Está muy interesante el tema de hoy porque es muy ambiguo, es bastante extraño, no hay como una cronología. De hecho, pues como les mencionamos al principio, somos tres personas con gustos a lo mejor similares, pero totalmente extraños. ¿Por qué? ¿Por qué extraños? Pues justamente porque no coincidimos totalmente. Y uno de los temas que a mí me surge ahorita importantes es como esta onda de las disqueras. ¿Qué onda con personas que, como hemos tenido aquí en programas anteriores, vienen de generar música pues de sus experiencias, de la calle, vinculado a la psicología, como ya saben que es el programa de Delirio Musical, pues de dónde sacan esa experiencia o de dónde sacan esa, como, ¿cómo le podrían decir? Como virtud, como don. Don, ajá, no para sé. Poder habilidad. Generar música a partir habilidad. De, no sé, una sublimación de algún dolor. Apenas leía un libro en el cual se podía ver que hay personas que, pues, claramente pueden sublimar un pedo muy grande, un problema grande familiar para poder generar arte, ¿no? Y es importante también cuál es el papel de una disquera, o sea, ¿en qué nivel creen que una banda pueda llegar a ser escuchada o en qué nivel creen que sus letras puedan llegar a pegar? Por ejemplo, si yo me quisiera hacer hoy famoso, ¿qué es lo que yo tendría que hacer según ustedes? Tener buen físico, de veras. Por ejemplo. Es una de las cosas. La imagen vende la música. No, pero aparte, por ejemplo, o sea, yo, de lo que dices de sublimar, yo creo que al momento de como comercializar la música, ya como que la sublimación queda a un lado. Queda a un lado. Sí, cañón. O sea, ya. Es como más un producto por generar varo. O sea, sí, sí empiezas a sublimar, sí, que, o sea, por sublimación o por, no sé, o sea, mecanismo de defensa, lo que quieras. Pero ya al momento de hacer un negocio con eso, yo creo que ya... No, pero depende de la imagen, ¿no? Del artista, o sea, si ya lo comercializa y aún así está tratando de mandar un tipo de mensaje, pues no se pierde del todo, ¿sí? Pues no, pero igual, o sea, por ejemplo, Calle 13, ¿no? Que es como súper... Ah, exacto, es un buen... Que es como súper, no sé... Activista. Activista. Sí, son súper activistas. Pero la neta es que sus conciertos no son, o sea, no son accesibles para cualquier persona. Obviamente. No, o sea, no. Pero también recuerdan sus inicios. O sea, destinan cierto dinero a fundaciones. Claro, o sea, sí, pero cualquier persona que sea como, que tenga tanto ingresos, o sea, es como... Para bueno, para evadir impuestos. Evadir impuestos o cualquier cosa. Pues ya como que haces como depósitos a dependencias. Aparte también hay que ser un poco, como, bueno, yo lo digo como críticos, porque sinceramente vi como un boom en la música mexicana, de, no sé, rock, pop, cosas que se escuchan en la radio, que de pronto fue como un boom de vamos a apoyar las causas sociales, vamos a cambiar el rollo de vamos a cantar sobre las cosas... No sé, me recuerda a Natalia Lafourcade de en el 2000. Y ahora con sus canciones actuales, que es totalmente distinta, ya es... Julieta Venegas. Como se dice, Chairo. Sí, justo. Hablábamos de Julieta Venegas hace unos días y justo cómo inició haciendo ska. Estaba en bandas de ska y de pronto ahorita ya es como un artista más pop y... O sí, por ejemplo, sí. Panda también era como súper desconocido en sus inicios y no era como, o sea, ni siquiera sé qué género podría llegar a ser ese. Es como rock, ¿no? Rock alternativo. Era, ¿no? Y ahora ya es como, pues, súper pop. Es que ahora ya no es, porque ahora ya se le es el vocalista. Bueno, pero Pepe. Rick también. No, ajá, Pepe, ajá, pero ya Rick tiene. También está solo, güey. Ah, ¿sí? A ese no lo ubico. ¿Y va a estar en el Metro Zapata este sábado? A las 5 de la tarde. O sea, una semana antes de que escuchen el programa. Tomen su boleto, 5 pesitos para ir a ver a Rick. Ay, sí, es cierto. Fue el sábado pasado, olvídenlo. Ay, no. Es que se Bueno, nos pueden contar qué tal estuvo. Y por ejemplo, o sea, cuando se empezó a comercializar, como que... Fue todo este disco de la depresión y amor con desprecio, o para ti con desprecio, bla, bla. Pues es que sí, también ¿no? Estaba la época super emo, ¿no? Sí, el hardcore, el del flequillo. Sí, entonces, de tu más muñeca, allá de que era esta, como rara. Que defendían su música, su género, su creatividad, se fueron, o sea, se fueron totalmente por lo que vendía, que era como lo emo y así, ¿no? Exacto. Sí, pero ya cambió, o sea, y ya también les resultó. Pues sí, pero ahora Pepe ya no es como lo que era en sus inicios, ahora es un vocalista de, o sea, un cantante de pero tiene solista como de variado, o sea, balado, tiene como, ¿no? No, tiene como cosas variadas. Pues yo la verdad no lo he escuchado, ¿qué tan variado tiene de lo que ha hecho antes? Sí, sí tiene muy variado, pero o sea, sí que cambia, no es ya como el mismo rock así de panda de del somos que decía de panda. No, ah, sí. Así es. Así la, era. Yo solamente conozco algo del quirófano. Tenemos ándale, nada una que ver. O la de narcisista, ¿no? También es de ellos. Algo de narcisista. Narcisista por experiencia. Ajá. Unido a la psicología, claro. Porque la personalidad ¿por narcisista. Porque colegio de psicología. Sí, exacto. Narcisista. ¿Cómo iba esa canción? Narcisista por experiencia, no sé. No, o sea, ni siquiera tiene sentido. No, pero o bueno, sea, eres narcisista no de eres nacimiento. Narcisista por experiencia. No, no, de hecho. No, espérate. Yo no, espérate. Bueno, cabe rescatar un poquito el tema para vincularle. Por excelencia, excelencia. Ah, es por excelencia. Por excelencia, no por experiencia. Oye. Bueno, vinculándonos un poquito con el tema y abriendo el tema psicológico y por lo que estamos hablando, si la banda que nos escucha no nos entiende, es que el ser por existir tan solo es narcisista, porque el narcisismo primario es aquel que te permite estar vivo. El pensar tan solo en ti como algo aparte de lo que te rodea, algo aparte de lo que puedes generar. Pero bueno, ahorita no estamos para adentrarnos a esos temas, estamos hablando de música, uh-huh. Así que... Pero eso sí está interesante, ¿cómo sí, se claro. les habrá venido a la mente hacer una canción sobre eso? Sí, de narcisista por o sea, excelencia. Ajá, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo fue que llegaron a pensar eso? También está padre. Está padre y sí tienes mucha razón, Fer, porque siempre he pensado que el músico es una persona más vulnerable a sus estímulos que lo rodean. Sí, claro. O sea, pueden como darse cuenta que si sienten algo, en algún momento pueden ser narcisistas con un bueno, pensamiento. Bueno, de hecho, en su canción hablan como de que es un disfraz, ¿no? Ante la sociedad del narcisismo. Por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Cosa que pues, sí, sí es como un poco sí, real. Sí, ajá, sí es un poco cierto. Es como un mecanismo de defensa. Me o recuerda algo, un buen y uh-huh. sale un poco como a la serie Malcolm, el del medio. Se me hace uh-huh. una persona muy narcisista, pero que al ¿Malcolm? Final... Ajá, claro. A mí se me hace como TOC. Como también, obsesivo, claro. Compulsivo. O sea, como que tiene de todo. Sí, es bastante polémico y eso está bien padre porque creo que hace un rato platicaba con también la invitada Jimena de esa cercanía que tiene la música con la poesía o la música con el arte en general, con el arte que de la cual forma parte. Y en una de esas está pues también la televisión, ¿no? La televisión y todas las películas que podemos ver. Incluso el soundtrack creo que influye un buen en cómo sí. te sientas dentro sí. de la película. Sí, demasiado. Sí, o sea, es como para guiarte, así como para saber qué sentir en ese momento. Exacto. O como para saber qué va a pasar en las de suspenso. Así. Sí, totalmente. Ah, ten, es cierto. Yo creo que eso, o sea, neta, si las películas de suspenso o de terror no tuvieran esa música, yo podría dormir en sí, exacto. Sí, es como que empieza no, a sonar traumado. Y ya sabes que algo va a pasar, es como tan... Tan, y tú así tan. De no. Y lo sí. peor de todo es que a veces ya no pasa nada, que... solo no. encuentran algo. O ya sabes que va a pasar algo, pero aún así cuando pasa te saca el susto sí, de tu sí, vida, claro. ¿no? Sí, exacto. Bueno, y ahí... nuestro cerebro tan poco de evolucionado ya. Y sí. quién sabe, ¿no? Pues nos dejamos llevar por todos los estímulos. Este es uno, la música, y también es un tema muy importante que me llama la atención, que es justo ese, ¿no? El cine. El cine y las películas. Actualmente hay veces que recuerdas más una película por el soundtrack. ¿Por claro, ejemplo, han visto claro. Submarine? En la que Alex Turner hace como todo el soundtrack. No. Es el vocalista de Arctic Monkeys. Ah, pues está bastante buena, es como una película. Pues véanla. Sí, véanla. Me gusta Arctic Monkeys. Se la recomiendo. ¿No te gusta? No, sí me gusta. Se la recomiendo, la neta, todos los radioescuchas. Es una película bastante buena. Pues... como que el soundtrack te va llevando junto con la historia sí. y al final de cuentas siempre hay como un momento en tu vida en el que recuerdas una canción, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿qué canción podrían decir? No, ma, esta marca mi vida. O bueno, mi adolescencia, para empezar. ¡Escándalo! La de Stars Are Blind, de Paris Hilton. ¡No, era la época! ¡No, no, Fernanda, no! De era Paris Hilton. O sea, cuando todavía se juntaba con Nicole Richie, estás cañón. Oh, o sea, real, en secundaria me acuerdo que estaba como High Five y todo eso. Era súper sí. popular, así que todos entrabas al perfil y ya es que podías poner... Poner una música. Rolita, sí. Un montón de amigas tenían esa, me recuerdo la mucho. La pusiste también. No. URL, no, cancioncita no, no, no. Paris Hilton. No. Y esa marcó así, cañón. No, ¿sí? Pues es como la que más me viene a la mente, yo creo. A ver, a mí en la... Es que, de verdad, o sea, si les digo va a ser una reggaetón. La de hey, hey, baby. Ay, la de la vaina loca. ¿No te encantaba? Uy, era buenísima, pero sí. Yo no estaba... La vaina así. Loca. Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿vaina? Sí, una vaina loca. Loca. ¿No? La Verano Azul. Verano Azul también era buena, reggaetón. Es que de niños. Y Verano Azul no es como reggaetón, era como eléctrica, ¿eh? Electrónica. Electro-reggaetón. Electro-reggaetón pop. Así. Pegándole al sonido. Era como el primer DJ que tocaba reggaetón. Ajá, así. El Juan Magán. Juan Magán. El Verano Azul. No pueden ver el entusiasmo con la canción. Con la que pudieran ver, estaría bailando. Pero se vive aquí. O la de, sí, la de... Esa está buena. Sí, y ahora está con Belinda. ¡Ah, Belinda! ¡Belinda, es sí, es cierto! Sí, cañón. O esta también tiene mucho que ver como esta serie, la de Rebelde, no. Que sacó su grupo. Sí. O sea, ese también es un tema porque creo que actualmente ya las novelas tienen como su grupo, ¿no? No, solo yo me acuerdo de eso, nada más. No, yo sí. Pero también los Alebrijes y Rebujos tenían su banda y cantaban música y eso. Bueno, pero Rebelde siguió, o sea, porque íbamos en primaria. Yo digo, Rebelde. Pero Rebelde siguió como pues todavía después de que terminó la serie o como se haya llamado sí, eso. De que los todavía siguió un rato. No, o sea, y sí recuerdo que muchas personas querían parecerse a los personajes también. Ah, eso no me tocó. ¿No? ¿No? ¿No te tocó que la gente se vestía como con sus la corbatita media? Su corbatita. Ay, y no, así, ¿no? Horror, no. ¿Qué es? No, a mí sí me no tocó. No lo viví. Escándala. Escándala. Ese también es otro tema importante. Ajá, o sea, ¿cómo en realidad, imitar al cantante? ¿Y o al qué grupo? Es lo que está vendiendo la música, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo puedo decir que lo que marca mi adolescencia secundaria prepa, pues no sé, son los Beatles, Led Zeppelin. Eso es justo lo que yo te iba a decir, porque a mí me encantaba el reggaetón, ¿no? Y yo amaba y escuché desde siempre. Oh, desde la está cuna. Cañón, está no cañón. No lo sé. Se hace. Pero Jimena inventó el twerk. Yo inventé el perreque, les tengo que decir. No, viene de Tijuana y en Tijuana se baila como se debe. Allá sí. No se andan con jaladas, allá es como es. No, pero yo me acuerdo que mis amigos o hasta como las personas con las que salía, ¿mis novios o cómo? ¿Mis qué? ¿Quiénes? ¿Cómo fue? ¿Cómo se les dice a eso? ¿Cómo se les dice a eso en la prepa? Porque ni siquiera son tus novios, pero bueno, ese puede ser otro tema. Peor es nada. Escuchaban muchísimo los Beatles, ¿no? Y tenían como una bandita y siempre estaba como escuchando esa música con ellos. Y ya después como que me liberé y les dije como, es que a mí sí me gusta mucho el reggaetón, perdón por no compartir sus... Perdón por romper. Perdón por romper con esta línea de los Beatles, pero sí. Y pero muchos escuchaban los Beatles cuando yo era joven. Ay, ¿qué te pasa? Cuando yo iba en la prepa muchos escuchaban a los Beatles. Pues sí, claro, por ejemplo, es de mi abuelita. Es como lo que yo te digo, o sea, a mí me gustaba mucho eso, pero iba a una fiesta y no me iba a negar bailar reggaetón. O una salsita o la de claro, hey, una salsa. Hey, baby. Esa está en los de mis amigas. Claro, pues sí. Y ahorita acabas de tocar un tema también muy importante que es justo la salsa, ¿no? La salsa mueve un montón. Sí, siempre está en todas las fiestas, nunca falta la salsa. Y de hecho sí nunca. Es como legal, tienes que bailar para poder ligar. Sí. Ay, no, ese es súper mito, ¿no? O sea... Pues no sé, también es un tema importante. Por ejemplo, a mí me ha pasado que no me ha hecho falta. Sé bailar, ¿no? Que yo ligo nada más por esta hermosa carita. No lo digo por ya eso. Ya cuando me ven dicen, no, papitón, que no bailes, no te pases. ¿Para qué bailar salsa? Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, yo lo que voy es que digo, no me ha hecho falta tampoco como que bailar tanto porque sí me ha tocado. O sea, como... ¿tú no bailas? Sí, sí sé bailar, pero no me ha tocado tanto conocer a la chica como de, oye, si no bailas no salimos, o si no bailas, ¿qué bueno? Yo tenía una vez un novio que neta me decía como, por eso lo dije. O sea, yo no bailaba y lo conocí, o sea... Lo conocí y me decía como, si no bailas, pues me obligas a bailar con otras personas. Y yo, ¡es sí, es cierto! Y entonces aprendí a bailar por eso, ¿sabes? Ay, yo por mis tías. Pues te digo, ay, tenía 14 años, no, cálmate, no, sí. Ay, mal. Qué mal. Es que está cañón, o sea, sí. Yo también entiendo a Fer lo que dijo, porque justo por eso lo dije, ¿no? Porque yo diga que, ay, voy a ser el ligador, sino que porque justo ahorita ya no siento que sea como una... No. Mejor platicas con ella, sales a una cita chida. Ajá, ya después, ya si salen a fiestas, pues bailan y ahí se verá. Pero no es como algo vital en una exacto. relación, yo siento. Y antes, ¿pueden aprender? Creo que se daba más. De hecho, estaría súper padre incluso que, no sé, si yo sé bailar y mi novia no, oye, pues nos metemos a unas clases, estaría chido, es tiempo compartido y... Exacto, haciendo algo distinto. Sí, está chido. Pero yo tenía 14 años, no podía pensar en eso. ¿Sí, Fernanda? Las músicas, ¿eh? La música también une personas, ¿no? O sí, sea, como de, sí. Ay, me gusta este tipo de sí, música. Claro, aparte, por ejemplo, en los conciertos conoces como harta persona. Ah, que claro. También, ajá, comparte demasiado, ¿no? Digo, no voy mucho a conciertos. Yo tampoco, pero... creo que nunca he ido a un concierto, pero, bueno, pero yo supongo... Neta, nunca he ido a un concierto. Nos han contado de todos sus que se la pasan bien. O sea, si ligan. Y sí, que la pasan cool. No, pues no sé si ligan. Se no, ligan en conciertos, ¿eso es algo real? No sé. ¿O qué dicen yo ustedes? Digo que sí, o sea, por ejemplo... Esta chava que iba con nosotros en la en el salón, que ajá, ya no okay, va, ajá, que se fue al EDC, fue como, le ponía el cuerno a su novio. Bueno, rato, pero ¿sabes? Es que es súper electrónica, súper... ¿Y eso ay, qué? Pues súper las ondas se hacen putear, ¿no? O sea, no me refiero a eso, sino que es obvio que... Omitamos eso, por favor. Omitamos groserías, nosotros no somos así. Ay, Fernando. Yo me refería a que, por ejemplo, es más fácil que vayas a embriagarte a un concierto de electrónica a que te vayas a embriagar a un concierto de, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama este tipo que canta la de Amiga Mía? Alejandro ¿quién? Sanz, no sé. Lo vas más, lo no, vas es más que a escuchar, lugar, ¿no? Depende bueno, del sí, lugar. Sí, depende porque, lugar. O sea, no vas a ir al Auditorio Nacional a emborracharte porque sí, no puedes, exacto. ¿No? No se puede. Pero porque si es súper caro, aparte. No, no puedes tomar adentro según el auditorio. Según yo te venden adentro ¿no? Vino. No ah, sé. Vino, ¿no? Sí. De 500 yo que fui al de Maluma reciente y sí habían... ¿El de Telmex? Muchísimos borrachos, ¿eh? ¿El de Telmex? ¿Cuál de Telmex? Bueno, es que apenas Telmex hizo un concierto muy grande donde estuvo Maluma. No, solo de Maluma. No, fue solo de Maluma. Fue en... ¿El Palacio de los Deportes? Ah, no. ¿No? No, fue en... ¿El Azteca? La Arena México. Ah. Pero la que está muy lejos, por Azcapotzalco, creo. Y sí, estaban... O sea, sí vendían un buen de alcohol y sí había muchísimos borrachos. De hecho, me tocó ver cómo sacaban a unos. Y se presta más el lugar, ¿no? Sí, una amiga de la Rolanda Guayagüí. ¿La qué? La Nahua. No entendí nada. Es de este tipo también de cosas, por ejemplo, los... Ay. Los de Acapulco, de Acapulco Shore. Uh-huh. No sé si has visto ese programa. No, no lo he visto. ¿Sabes que sí, existe? Sí, sé cuál es. Sí conozco incluso algunos de los personajes que salen bueno, ahí. Pues ah, sí, a quien amane, ¿no? Saliendo del concierto y una amiga fue y le dio una nalgada. ¿Neta? No, pero es que estaban así todas las niñas sobre él, así, sí. O sea, de que ni se dio cuenta, yo creo, porque ya todas las estaban y se dejó manoseando. Llevar por la masa. Ahí está. Sí. No, sí. Aparte están como locas, en serio, como locas. Y eso sucede como también con los cantantes, ¿no? Como que todos mueren porque los agarren y así. No, no creo que mueran porque los no, agarren, ¿no? O sea, ¿no? Tú mueres por agarrar. ¡Ah! Yo lo entendí al revés. Bueno, pues no sé, si estamos hablando de la ay, no, nueva... Ay, ya, muy casco, ¿no? La nueva chica que canta en Playa Limbo, pues también es muy linda. O sea, ay, no la he visto. ¿Nueva? Sí, la acaban de cambiar. ¿Nueva? No. Sí. Ay, no, María, la que ya está, es sí, guapísima. Súper, súper, pero sí. También la de ahorita es bonita. ¿Sí? Sí, uh-huh. De hecho creo que salió de un concurso de esos de Televiso. Ay, ¿en serio no? En sí. La Academia 3, ah, en la Academia, sí. Bueno, pero también eso es un tema importante, o sea, ¿qué pedo con, qué onda con la música, comercial, la que nos venden en el radio? Y toda la que en realidad escuchamos, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente en 105.7 creo que es... Y AM, ¿no? No manches. No, o sea, creo que es Reactor. Ahí normalmente escuchas como música que sí es más... Es como rock, ¿no? Independiente. Ajá, independiente. Ajá, sí, sí. Ajá. Pero ¿qué onda con toda esa música que se escucha en el radio, no? En realidad, ¿ustedes qué piensan? O sea... No, no soy tan fan. O sea, yo soy fan de un cantante que casi nadie conoce. O sea, apenas se está dando a conocer. Se llama Manuel Medrano. Lo quiere para su boda. Canta, si nos escuchas, precioso. Manuel. No, canta hermoso, hermoso. O sea, es que sí hay varios artistas que cantan muy bonito y tienen como... música padre, pero pues como no son tan... ¿Guapos? Guapos, ajá, o famosos, o sea, porque otros, no sé, Mario Bautista, por decir. Ah, oh, ese sea, ni canta. Porque se, no, pero porque se hizo súper popular, sí, y youtuber, entonces decidió guapo. Cantar. Ajá, y dijo como, ah, pues puedo cantar, o sea, tengo tantos seguidores. Ni que el se Conde dar el canta. Ajá, también. O sea, y son Niurka le pregunta si canta. ¿Canta? No, pero es que... ¿Bailas? O sea, hay una cosa ¿bailas? Buena. ¿Cantas? Mario Bautista, sí me gustó su canción, o sea, he de confesarlo. A mí también, porque es reggaetón, básicamente. Yo no lo he escuchado. No digas nada. Bueno, sí está bueno. O sea, hay unas, pero, o sea, me refiero a que hay artistas que de verdad tienen talento y no se les da como ese espacio. O, por ejemplo, yo tengo como este punto de que Enrique Iglesias empezó como balada y ahora ya. Ah, o sea, sí. ¿Qué onda? Ahora es puro reggaetón. Ahora es puro perreque intenso. Sí, o sea, sí, sí. Uh-huh. Sí, empezó así con la. Pero, pues, por ejemplo, el otro tipo, el de Despacito, ¿cómo se llama? Luis Fonsi. Luis Fonsi desapareció una vida y regresó. Desapareció, regresó y se fue a la cima con reggaetón. Y aparte con Daddy Yankee. Daddy Yankee es un buen músico, la neta. A mí se me hace que tiene buenas canciones. No me acuerdo cuál de ellos, hasta tiene una rola con Snoop Dogg, o sea que... ¿En serio? Sí, o sea que... No me parece que sea Pitbull. Muy bueno. Pitbull. No me gusta. Un tema entero, es... Pitbull. Pero Pitbull no, o sea, no hay artista en la tierra con el que no haya cantado. O sea, es que no canta, ¿no? Como ¿han visto que ese meme que dice, como, exacto. ¿Han visto ese meme que dice como, te gusta la canción de moda? Sería una pena que te la arruinara. Y sale como este Pitbull. Porque como pues, el 1, 2, 3. Puro remix de todo. Sí, de siempre. Ah, o no sé si han visto en Facebook como que hay un video de un viejito que dice como, te voy a enseñar cómo hacer reggaetón. Sí. No. ¿No? No. Es, no, está buenísimo porque aparte te dice como... Usa frases que ofendan a las mujeres, machistas, y... Es que sí, es real. Cosas así. Entonces, pues, o sea, neta, te explica y sí le sale un buen reggaetón al viejito, que es lo peor de todo. Claro. Y lo mismo pasa también con el hip hop, ¿no? O sea, también me he dado cuenta que aunque a mí me gusta, muchas de las letras en cuanto a inglés o español siempre hablan de que o yo me puedo meter cualquier cosa y dominar la situación y al mismo tiempo voy a estar contigo y demás... O sea, sí, hablamos de un temas machistas dentro de la música, eso sí, es muy cierto. Un constructo social. Y de hecho, también eso es un tema bastante grande, bastante importante, que creo que ahorita ya vamos a una pausa musical. Sí, y ahorita volvemos, no se separen, está bueno esto. There is a certain campfire ethos we call. There is a certain set of mired regals done up so mean. We call through the valleys and through the ice of our race, knowing we all fell. Some verses to pour us the Pisces and sounds good, man. Banda, gracias por seguir con nosotros. Ojalá y escuchen los demás programas. Ahorita a lo mejor y no están en línea todos, pero esperamos que pronto se abra como un podcast dentro de la escuela para que pues puedan escuchar todos los demás programas, se vayan conectando con esta onda que trae el programa. Y ahorita, pues en la última sección de este programa, queremos hablar un poco de los prejuicios que trae la música, o sea, incluso hasta en vestimenta, en lo que piensas, en lo que puedes hacer, y bueno, eso, los prejuicios. Por ejemplo, yo siempre tengo el prejuicio de que, por ejemplo, no sé si me visto o no me visto como lo que escucho. Y muchas personas incluso piensan que escucho otras cosas. Apenas veía a un bloguero que muchos han de conocer, que es Luisito Comunica, y otro carnal, que estaban en el metro. Y pues estaban encuestando a las personas que estaban escuchando música, así como, ¿de qué escuchas? Pero como que se ponían un reto, así como, de él, por lo que trae, está escuchando música clásica o reggaetón. Y luego cuando llegaban, estaban escuchando totalmente lo distinto. O sea, ¿qué piensan ustedes de esta relación de música, prejuicio, vestimenta, todo? O sea, por ejemplo, todo. Antes tú que no me conocías y no te había como dicho que era fanática del reggaetón. Ahora es fanática del reggaetón. Sí, la pensé, No, bueno, por ¿sabías ejemplo? ¿Sabías que, o sea, te imaginabas, pues? No, por ejemplo, aquí las dos invitadas, guapas. Ay, ¿qué te tomas? Puedo decir que sí, no se ve en estilo, no sé, pues voy a escucharlas en reggaetón. Aparte, el claustro es lo mismo, ¿no? O sea, ay, no. O sea, no sabes qué onda. La mayoría no son como rock underground, la mayoría cabello pintado de un color de otro. O sea, como una cosa como muy rara. Como totalmente hipster y ni siquiera sé cuál es la mujica. Mujica. La mujica. La mujica. La mujica, chicos. Aquí ya se la música hit. Los reggaetoneros va a ser. No, es que no se sabe aquí, todos son como. Bueno, pero ¿qué crees que muy es variada. Música hipster? No sé. Siento que aquí todos escuchan como indie o no sí, sé. Música tipo, alternativa. Ajá, como música alternativa y no tan comercial. Sí. Pero luego te das cuenta que, o sea, de tu salón, ¿cuántos oyen eso? No, muy pocos. O sea, la mayoría. ¿Tuyo? Reggaetón. Sí, pocos. Ajá, igual. ¿Y del tuyo, Raúl? Ninguno, ¿ya viste? Ni ay, ni escucha. Raúl es nuestro nuevo productor. Raúl es nuestro nuevo productor y dice que ni escucha música. También hay que darle una bienvenida chida. Raúl, ¿a ti qué tipo de música te gusta? Ay, sí. No me van a creer. No puedo interactuar. Ay, ajá. Te ves. Se considera hipster. Yo creo que escucha puro perreque también. Pero por ejemplo, porque a mí me daba pena decir que escuchaba reggaetón. Ay, ¿en serio? Antes, nunca sí, me ha dado pena. Sí, mucha. Pero por ejemplo, ahí entra el prejuicio justo. O sea, ahorita no están viendo obviamente a nuestro productor, pero yo cuando lo conocí dije, le gusta el hip hop. Le gusta un poco. Trae su gorrita para atrás. Tyler The Creator, no sé, Alicia Keys. Ah, bueno, ajá, sí. Alicia Keys, sí. Cosas así, ajá. RJ. Sí, yo pensé en. ¿No te gusta? Sí, te gusta. Y te gusta este. ¿Quién? El que te dije. Frank Ocean. No, el esposo de Kim Kardashian. El esposo de Kim Kardashian. Kanye. ¿Cómo es Kanye o Kanye? Kanye, ¿no? Kanye, ¿no? Kanye. Ella viene de Tijuana, Kanye. Seguro sabe cómo se Kanye. Pronuncia. Kanye Ahua. Kanye Ahua. No, pues es Kanye, estamos en México, sí, ya. Kenny West. Kenny West sí existe, ¿no? Kenny. No. ¿Sí existe Kenny West? ¿No? No, es Kanye, según yo es Kanye, sí. ¿No? No bueno, sé. Así le dice Kim, Kanye. Okay. ¿Quién sabe? Kanye West. Bueno, no vamos a hablar en eso, ¿sí? No manches. Vamos a ponernos a hablar de cuál es la dicción perfecta del de nombre. Kanye. Entonces, si algún día nos escucha, no también, le dé pena. También otro tema fuerte, como relacionado con esto de la psicología, es que, o sea, las letras a veces ya ni las escuchas, o sea, totalmente. Ya es como, uy, sí, solo estás escuchando como, suena bien, pero ya cuando te das cuenta de lo que dices, es como, ni siquiera me había dado cuenta. Sí, o totalmente. Lo del reggaetón, que sí, o sea, siempre es como el o hablar te mueve. De dinero, drogas, todas mías, igual que en la banda y así, ya ni siquiera como que le pones atención. Sí, como que ya ponen una canción de banda y dices como, "No, qué feo, qué horror." Marco bueno, a mí Río, también me gustó, ¿no? No, o sea, hay unas que pegan y todo, pero es más como por el ritmito que traen, más que pero por la letra. Pero aparte como que pegan en la fiesta. Tú te ves en el carro escuchando, adiós, amor. No, sí me ven en el carro, también lo he hecho. yo también. Pero, por ejemplo, la de otra, no sé, otra banda. No sé, un narco corrido, no, nunca. No creo. No me veo. Tú que vienes de Tijuana, ¿qué puedes decir de los ¿Es real ese no, prejuicio es de que es sí escuchan pura banda? Sí, todos escuchan pura banda. O sea, todos en sus trocas traen banda. ¿Trocas? ¿Sabes? Troca banda. Y si no traes troca banda, no eres nada. Tú. Y sí. Si eres cholo. De y Tijuana? Si eres cholo, pues traes como puro hip hop, así como rap. Cypress Hill. Ándale, cosas así. Pero también traen como sus carros diferentes, o sea, no traen troca, traen como sus carros chaparritos, sí, viejitos, tuneados. La rampla. Pero ya como que, yo siento que también se han ido quitando un poco los prejuicios, totalmente. O sea, porque ya puedes ir a un antro super top o a un bar super top y escuchar eso. De todo, o sea, de que banda, reggaetón. De que una amiga el otro día estaba esperando nada más que eran las 2:00 a.m. en un lugar para que pusieran la calle de las sirenas. Ah, sí. O sea, pero es que eso sí es como, no, o sea, ya tienen como, empiezan algunas como con hip hop, luego reggaetón, luego de que banda, reggaetón. Y luego ya como las pasadas, hasta RBD. Sí, no, pues para que ya te vayas a tu casa, pero más leve, ya no te exacto. vas hasta sí, arriba. Sí, exacto, y... ya exacto. no te vas top, ya no buscas dónde seguirla. Sí. Exacto. Pero mi amiga. Pero bueno, nuestra amiga. Sí. Amiga. Pero la calle de las sirenas para ella es el conecte para el saber que ella estaba esperando ese conecte, así como las viejitas ya para ponerme así y yo... No, ma, ya me voy a dormir. Sí, o sea, y ahí también entra eso de que muchas personas relacionan la música con sus estados de ánimo. Totalmente. O sea, es como de, uy, me voy a ir al gimnasio y pones, no sé, bueno, yo nunca he ido al gimnasio, pero hay personas que seguro electro, ponen como, algo ajá, así. Electrónica o algo así. Yo, por ejemplo, nunca he ido al gimnasio, entonces, ¿qué pondría? O cuando estás triste, que hasta buscas canciones sí, más hasta triste, que vas y que dices como realista de Spotify de depresión. Totalmente. Ya sé. Es como lo que les decía hace rato de la película de Submarine, que este Alex Turner hace como el soundtrack. Uh-huh. Se supone que en la película el protagonista lo corta como spoiler la chica. Spoiler alert. Claro. Lo corta su chica y su papá llega como, mira, te tengo un disco, un cassette, porque te veo el cassette, con la mezcla de las canciones tristes. Ay, no. Y lo pone y es como todas las canciones de Alex Turner para esa película, pues ya sabes, súper... depresivas. Sí. Y claro. También tiene otro como para... estar feliz. Por ejemplo, ¿ustedes cuáles podrían decir que es tu rol así de estoy de súper de buenas? Ay, de buenas. No, a ver, no espérate. Sé. Es que a mí me encanta, o sea, por si, no sé, escuchar música ya me pone de buenas. O sea, claro, sí. Como que no tengo tanto eso de que si es triste me va a poner triste, o si es feliz me va a poner, no, o sea, es aparte, como lo que sea. Como vivimos en el DF, creo que muchos escuchando música en el metro somos felices. Sí, sí, no, o sea, totalmente. Yo música que estoy escuchando en el metro sí, es como, no. Sí. Hace más... Ay, sí. No. La canción que más feliz pone a Fer es la de Me Rehuso. Total. Sí. Me Rehuso. Ahorita estoy cambiando, me pero bueno. Dar, pero, no, es eso, un top. Manuel Medrano. Cuando no, nos bueno. íbamos escúchenlo, a trabajar diario, no lo oíamos. No arrepentir. La voz diario de Jesucristo. No. Si Dios hablara, sería su voz. Manuel Medrano. Manuel Medrano. Ay, qué bueno no. que aquí en el claustro todos somos ateos. Yo no, ¿eh? La mayoría. ¿No? Sí. Yo creo. Ah, bueno, tú no. Para que vean cómo no solamente la música hay prejuicios. Sí, hay todo prejuicios. En el claustro hay un buen, como en todos lados. No por ejemplo, la música de iglesia también. O sea, totalmente. Onda? Pero, pues, por ejemplo, ¿han visto como esos cantos que ahorita se me fue el nombre de la iglesia de... ¿Gregorianos? No, de gente afroamericana. Cantan súper chido. Sí, a mí, de que luego salen hasta en películas. Sí, ya sé. Como Forrest Gump, ¿han visto cuando sí, va? Sí, no la he visto. ¿Nunca has visto, ¿nunca has visto Forrest Gump? María no, Fernanda, sí, Veina. Ya sé. Hasta no parece estudiante del claustro. Ah, pues sí, pues no sé cómo te aceptaron. Créalo, ¿no? Pero si me ven aquí, soy como un bicho raro. No, pero no. Pues vela, está buena la neta. Sí, le voy a bueno, verla, pero voy han a visto la una hay una película de así de negras que son como sirvientas. Uy, sí, me encanta The Help. The Help, ajá. Ahí también salen así cantando. Sí. No, cantan súper bien, ¿qué onda? Gospel se llama, creo. El tipo de música de iglesia. Ah, sí, creo que sí. el tipo de música afroamericana. Pero está buenísimo, yo no sé por qué no cantamos esa aquí. Aquí canta, cantamos como padrísimo. Cantamos la barca, alabaré. No, esa no se canta en la, bueno, no sé qué iglesia vayas. Nunca he ido a la iglesia. Y yo, no sé qué iglesia vayas. No, cantan la de... Respetamos todas las religiones. La arena, yo iba en mi escuela marista, contábamos, es una súper buena, que era como, confía, recurrir. No, era súper animado. Pero eso es como cristiana, ¿no? No, sí es católico, pero es como de, es una congregación de hermanos, es como más amor y paz. Por eso tenemos aquí a nuestra monjita. Sí, hola, Reina, a sus órdenes. Pues para que vean toda la diversidad que puede haber en la música y que existe en todos lados, que aparte, claro, o sea, la música en verdad existe en todos lados. Y pues sí está bien padre hablar de esto, porque normalmente siempre en tu grupito de amigos, con quien salgan, radioescuchas, los que estamos presentes, siempre hay uno de tal género, siempre hay otro de tal género. Y pues también está padre, porque luego ahí ves un poco la personalidad de la persona, ¿no? O sea... Básicamente, no, pero, o del objeto. Ajá. No manches. O sea, yo lo que voy es que no es algo como totalmente certero, pero sí tiene... Exacto. Pero sí tiene algo que ver como sí, su claro, elección, tiene, ¿no?, muchísimo que ver. Yo creo, o sea, sí tiene muchísimo que ver. Pero a veces, porque eso también es un prejuicio. Totalmente, o sea, sí. Hay que pensarlo. Pero si nos ponemos así estrictos, todo es un prejuicio. Ajá. Ah, bueno, eso sí. Por eso mismo dije así como hay que pensarlo, y siempre lo importante de los temas psicológicos, incluyendo la música, y lo que a mí me gusta es como que son cosas que se deben de seguir pensando, ¿no? No tomar nada como cierto. Sí, o sea, no vas a decir como, ay, es que ella escucha reggaetón y es una tal por cual. O sea, no lo soy así, chicos. No crean eso de mí. No, siempre hay que ver como el contexto y, o sea, no como lanzar lo primero que piensas, sino como ahondar más en cualquier tema. Exacto. O juicio que vayas a hacer. Sí, por ejemplo, no hace mucho tiempo estaba con unos amigos que trajeron a compañeros que vinieron de intercambio de Alemania y pues pidieron poner música en la fiesta, ¿no? Y tú dices, pues que van a poner una electrónica, no sé, el prejuicio siempre. Y pusieron algunos sonidero y algunos reggaetón. No manches, espérate. Y vienen de Alemania. La hermana de mi novio vive en Australia. Australia. Y entonces... Con marsupiales que se llaman canguros. Con canguros y koalas. Dice que hay canguros en la calle. Bueno, pero eso no es lo importante. Dice que así, cuando va a fiestas y así, los australianos con lo que más se prenden es con la de gasolina. Ve, por ejemplo. Dame más gasolina. No manches, y yo así, no. Y tú aquí diciendo que los tus vecinos que la escuchan es la... No, y aparte está viejísima. Exacto. O sea, es como de las primeras de reggaetón. No están actualizados. No. Qué oso. Y el otro día subió como una Insta Story y salía reggaetón. Y yo, oye, que allá no son más decentes. Oye, que hace súper... O sea, que no se supone que es primer mundo allá. Otro prejuicio, Jimena. ¿Cómo que más decentes? Los reggaetón no quitan lo decente. Los reggaetoneros no quitan lo decente. Ah, claro que sí. Reggaetonero, ¿cómo era? Borracho, pero buen muchacho. Reggaetonero muchacho, pero... Muchacho. Ay, muchacho, pero bueno, reggaetonero. Muchacho, reggaetonero, bueno, yo. Trabalengua de este siglo. Verbena 2017. Aparte, ay, tenía una buena idea, Fernanda, ¿ya viste? ¿Para qué me haces hablar? Bueno, pues... Ay, Jay, nos está saludando. Pues bueno, nos quedamos en silencio. No pasa nada, No pasa nada. Ah, no, yo les iba a comentar como que una vez fui a una cantina, bueno, a la Insurgentes, es cantina, ¿no? ¿Es cantina? Algo así. Ajá. Ah, no, es pulquería. Ajá, a la pulquería, la Insurgente. No te gusta pulquería. No, me sabe a baba, me da asco. No. O sea, la textura es como baba. Ay, yo baba, ¿cómo te vas a ver? Sí. Bueno, eso sí. No. Bueno, entonces fui ahí y entonces, ya sabes, ¿no? Entras y todavía el acerrín en el piso, cosas así. Y era banda, ¿no? El primer piso. Y en el segundo, ya subimos al segundo piso y era como reggaetón, como para bailar, cosas así. Bueno, subimos al tercer piso y te lo juro, todos estaban en el viaje total. Todos estaban viendo al DJ y así. O sea, como electro. Neta, no tenían luz. O sea, ustedes no vieron cómo estaba, pero estaba moviendo mi cabecita de arriba abajo nada más. Y fue horrible, o sea, fue horrible, horrible, terrible. Y todo eso en un mismo espacio, ¿sabes? Sí, claro. Y en Tijuana hay un lugar que se llama Las Pulgas, que es igual, o sea, hasta abajo es como banda y luego reggaetón y luego como eléctrico. Pues es que también creo que los comerciantes se tienen que mover, ¿no? Porque pues es que la diversidad está bien cañona. Y... O sea, pero sí depende del lugar. Sí, mucho. Y la gente con la que te juntes. Sí, pues por ejemplo ahorita con lo que mencionaban, igual yo no hace mucho me fui a Puerto Escondido y fui ahí a un barcito y pues sí vi a un montón de chicas que se veían súper, súper fresitas. Pero pues perreando hasta el piso. Sí, total. Arriba, abajo. Y poniendo dentro, hip hop. Dentro, ¿qué? Es que hay una canción que le encanta ver. Esa yo creo que me pone buenas. Y sí, que dice como arriba, abajo, lento, arriba. No, pero es que abajo, es todo. Aparte el movimiento. O sea, como que conoces personas y también te van enseñando música nueva. Sí. Ese está cool, de conocer de hecho personas. Yo solo me he topado con personas que les gusta el reggaetón. ¿En serio? No, yo de todo. Yo no conocí a Pepe, hasta a mi novio. Saludos, novio, te amo. ¿Quién es Pepe? ¿Eh? A Pepe Madero. ¿No lo conocía? No, o sea, no sabía. Ah, por ejemplo, que tenía, yo... No, no sabía, ajá, que tenía como una... O sea, sí conocía a Panda, obviamente, pero ni siquiera sabía que el vocalista era José Madero y que ahora es Pepe Madero y ahora ay, tiene su disco. O sea, cero. Por ejemplo, yo... Y ahora me sé sus canciones. Ajá, mi novio era como, no, yo... Odio el reggaetón, ¿no? Hola, novio. Nah. No. Ya. No, güey. Odiaba el ya reggaetón. Hola, novio. Odiaba el reggaetón totalmente. Siempre me decía como, ¿cómo puedes escuchar eso? Que no sé qué. Y yo, escuché esta. ¿Sabes con cuál se enamoró? Con la de la playa. Y, entre la playa y yo. Uy, es que ese es un clásico. Sí, es buenísimo. Y entonces, se escucha desde como entonces, un clásico. Sí. Uh-huh. Seguro la has escuchado. Seguro. ¿Cómo va? Amanecí en la playa. Después de un par de botellas, no, pero y a mi lado la mujer más bella, seguro que no está... Es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya. Oh, sí, sí, te he escuchado. Oh. Ah, ¿ves? Pues bueno, como ven, el programa estuvo bastante diverso, estuvo un poco diferente. Hoy no hubo un músico invitado, pero pero cantaron. ¿Cantamos? Nos fuimos con una buena despedida de un, sí, reggaetón. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Yo me despido, Raimundo, el locutor. Fer Veina, una de las invitadas. Gracias. Jimena Sánchez, otra invitada. Y pronto, espérenlo, vamos a volver a ser locutoras, Fer y yo, sí, de nuestro propio programa. Claro. Y no olviden seguir su programación de Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Y apalabrando, el arte de apalabrar la vida. Sigan escuchando Delirio Musical. Y escuchen todos los programas. Hay, claro, unos chidos, pero más delirio. Ay, sí. No, sí, hay varios buenos y también se van a abrir nuevos proyectos. Sigan ahí al pendiente de lo que va a salir. Y pues, como les mencioné en principio, ojalá y pronto se pueda armar un podcast para que puedan escuchar los programas que ya pasaron y se conecten. No olviden como mandar sus dudas al Facebook, que nunca nos ha llegado una duda. Pero ojalá nos pueda llegar alguna duda en algún momento. En como, algún momento, delirio como, musical, los que lo escuchan, por favor, manden se dudas. Se llama Palabrando, búsquenos en Facebook y más que dudas, como así como... Pueden hablar de sugerencias, exacto. Si tienen alguna banda, aquí en Delirio Musical está su espacio. Sí, exacto. Escriban, los invitamos. En Instagram estamos como apalabrando.psi. Y ya. Nos vemos dentro, adiós, de 8 días. Bye, banda.